Comarca Andina. El pasado martes 4 de mayo, en el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, brigadistas de todos los servicios de manejo del fuego se movilizaron en reclamo por las condiciones de trabajo a las que están siendo sometidas. La movilización partió desde los restos de la base del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en Las Golondrinas, arrasada por el incendio del 9 de marzo pasado, y confluyó luego de 10 kilómetros de caminata por la Ruta Nacional 40 en la Plaza del Combatiente Forestal, en la vecina localidad de El Bolsón. Escuchamos a Walter, brigadista del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales, SPLIF, de Río Negro, y a Diego, parte del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Y estamos en acompañamiento a las brigadas de Chubut que vienen marchando desde la Brigada de Golondrina. Bueno, nosotros somos de la Brigada del SPLIF y estamos en acompañamiento a las brigadas de Chubut que vienen marchando desde la Brigada de Golondrina. Y bueno, en este momento nos estamos encontrando justo en el paralelo. El reclamo de los chicos de Chubut es que ellos en pleno incendio se les bajó un plus de incendio que les afecta alrededor del 25% del sueldo de algunos compañeros. Mi nombre es Diego, trabajo en el Sistema Federal de Manejo del Fuego, así que soy uno de los referentes ahí de ATE Comarca Andina acá del noreste de Chubut. Dentro de todo contento porque se notó mucho el acompañamiento de las demás instituciones que estamos atravesando todo dentro lo mismo, lo que es la parte salarial, cuestiones internas de cada institución, todo, sobre todo por el acompañamiento de la gente, mucho acompañamiento de la gente, los familiares, así que no, eso la verdad que te reconforta, te levanta, porque pese a todas las pálidas que venimos padeciendo todas las instituciones, se notó mucho acompañamiento y sobre todo la gente en la ruta, tocándote bocina, aplaudiéndote, todo, así que la verdad que eso te reconforta muchísimo. En el caso nuestro, el sistema federal lo que solicita el tema, desconocen una estructura operativa de la Brigada Nacional. O sea, viste, hay fuego y la estructura, todo funciona, después se apagan los fuegos y te desconocen la estructura, te desconocen la función de lo que es el combatiente de incendios forestales, porque vos, por ejemplo, reclamás un alto riesgo, un insalubre, y no te lo reconocen porque dicen que la función no existe. Hay una norma dentro del Ministerio de Trabajo, que es la 21990177, en la cual está certificada lo que es la función del combatiente de incendios forestales. A su vez, el tema de la estructura, hay una ley 26.815 que dentro del artículo 25 también reconoce lo que es el tema de la estructura de la brigada. O sea, la verdad que molesta el total desconocimiento de la gente que está elaborando en este caso los contratos y demás cosas para con nosotros, con el sistema. Y en este caso nosotros dependemos del Ministerio de Medio Ambiente de Nación, en este caso del ministro Cavandier, y a su vez nosotros tenemos un director nacional, y a su vez dentro del Ministerio de Medio Ambiente hay gente encargada de elaborar lo que es el contrato nuestro, que sería la gente de Recursos Humanos, claro, dentro del mismo Ministerio de Ambiente. O sea, no sé si no lo conocen, no lo quieren conocer, la verdad que ya molesta bastante todo esto. Nosotros, por darte un ejemplo, el año pasado estuvimos en Santa Fe en septiembre. Previo a eso el personal estuvo afectado lo que es el tema, viste, con el tema de la nieve, asistencia, lugares que nadie llega, como tenemos vehículos altos y con 4x4, 6x6, que tienen una atracción especial, les permite ingresar a lugares que nadie llega. Entonces ahí se acuerdan de lo que la función que cumple el combatiente y todos los recursos que tiene, pero después, viste, cuando tienen que hacerte el reconocimiento de lo salarial y después, dentro de lo posible, lo que sería una futura jubilación, pensión y todo ese tipo de cosas, de beneficios que deberían reconocer, no te lo reconocen, ¿no? O sea, acorde a las circunstancias, todo bien, ya te digo, en invierno con el tema de la nieve, asistencia, en el septiembre el tema de la zona del Delta, después Córdoba, Jujuy, y así, después toda la temporada que tuvimos acá, la verdad que ya molesta demasiado. No es solamente que te traigan una ropa más o menos acorde, que tampoco está llegando en tiempo y forma, la verdad que no está llegando en tiempo y forma, pero bueno, te molesta eso. El tema molesta, por ejemplo, el 19 de abril vino una señora de Recursos Humanos y te digo, nos dijo que el seguro de vida del personal que va a combatir incendios, se lo dijo a todo el personal, o sea, tenemos el testigo, a todo el personal de la Brigada Nacional, que somos 62, que nuestro seguro de vida es, en ese momento valía 59.000 pesos. O sea, vos estás en los incendios, esto que tuvimos, por ejemplo, por ser más concreto, el último incendio que tuvimos, vos estabas arriesgando tu vida por 59.000 pesos, o sea, que en ese momento no cubrías un cajón para que te entierren. Después, o casualidad, o reclamo, qué sé yo, que tuvimos la marcha, aumentó. Pero bueno, a veces, o sea, tienen que dar a conocer ese tipo de manifestaciones para que la gente se tome el trabajo de reconocerte. La verdad que es lo que te digo, molesta, ya llega un momento que se le pone la mejor, pero tampoco podemos seguir tolerando tanta inoperancia, no sé qué, de esta gente. La verdad que molesta muchísimo, muchísimo molesta.